no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía en este programa que la doctora Elba Garvey y yo dimos juntas en llamar En Nuestras Manos. Si quieren recibir en este segmento del programa un ángel y un mensaje, nos llaman a la producción, es el 4789-9014. 4789-9014. En esa línea pueden conseguir los libros de los cuales soy autora, tanto libros de ángeles como ángeles a tu alrededor. Recuerden que no están en otros lugares, simplemente los tenemos nosotros. Así que 4789-9014 para conseguir los libros, para anotarse para el taller, que ahora vamos a dar este encuentro con los ángeles el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Entonces, como primer sábado de cada mes, durante de marzo a diciembre, tenemos un encuentro con los ángeles en el barrio de Belgrano. Este primer sábado tenemos un encuentro intenso con los ángeles para nuestra prosperidad, para materialización de nuestros sueños, para el bienestar. Es un taller intenso donde vamos a poder trabajar con ellos, con los gestos sagrados, con la convocación, con la invocación, con el encuentro personal, para cambiar situaciones de nuestra vida, para poder hacer una conexión y conectarnos con los logros, conectarnos con el poder cambiar las situaciones. Tenemos un trabajo para hacer para lograr pedidos determinados, para soltar todo lo que está trabado y de verdad no lo podemos resolver, y para quitarle la influencia que tienen terceros sobre nosotros, para poder fortalecernos y avanzar y materializar las cosas pequeñas, las simples, las cotidianas y todas ellas. Así que este sábado a las 4 de la tarde tenemos un encuentro intenso en el barrio de Belgrano. Después les cuento un poquito más. Ahora vamos al ángel que viene a acompañarnos en el programa de hoy. Viene a nosotros, el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara. Así pasa con nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz, la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas. Nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que me ilumines, o que ilumines esta situación, o que ilumines a esa persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias. Sé que me escuchas. La luz llegará. No te ciega. Todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y el arcángel Uriel, que es luz en sí mismo, ¿no? Cerrar nuestros ojos y decir, Uriel, iluminame, Uriel, ven a mí, o rescatame. A veces estamos en espacios de miedo, de inseguridad, de no saber qué hacer, de cómo reaccionar, y la verdad que a veces no depende de nosotros. A veces depende de nosotros no reaccionar mal, pero no con las cosas que nos están sucediendo, ¿no? A veces las cosas que nos están sucediendo son situaciones en las cuales nos encontramos, estamos en ellas, las vivenciamos, pero no podemos definir, entre comillas, digo, para cambiarlas. Tenemos que dejarlas fluir, dejarlas ir, dejarlas que pasen, acompañarlas de la mejor manera. Y entonces ahí viene la intervención de Uriel, no solamente para hacer lo que sí podemos y cambiar lo que sí podemos, sino para dejar ir lo que no podemos cambiar. Uriel viene a nosotros a decirnos, a ver, la vida sigue, hay que iluminarse, hay que entender que esto, que las cosas pasan por algo. No siempre podemos interpretarlas ni entenderlas, pero sí podemos aceptarlas desde un lugar de soltar. Uriel nos ilumina para poder enfocar nuestra luz en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo. Uriel nos ayuda a que podamos ver claro el camino a seguir y dejar de enfocarnos en el camino del pasado, en el camino de lo que ya pasó, en el camino de lo que no pude resolver, en el camino de lo que no supe, no quise o no me dejaron. Uriel ilumina hacia adelante porque te saca de la oscuridad, o sea, te saca de este espacio de arrepentimiento, de dolor, de hago bronca, de angustia. Y no hablo del arrepentimiento sano, de ese está bien, yo estoy arrepentido por algo que hice, y te ayuda a repararlo desde algún lugar. Viene el poder compensarlo, el poder saber que voy a resolver de alguna manera esta situación, salir del estancamiento. Uriel siempre te ilumina el camino correcto. Uriel te da las señales de si este camino que vos elegiste está bien o está mal. Y te da las señales, no es perverso, no es que Uriel te muestra, mira, te estás equivocando, en este lugar no tenés que estar, y te deja ahí abandonado a tu suerte. No, te muestra el camino y gira un poquito más su luz y te dice, ves, seguí por acá, actúa de esta manera, resolvelo así. Y van apareciendo las posibilidades de salir. Pero primero tenés que ver si tenés que continuar en ese camino o seguir adelante. O cambiar de ruta. A veces te pasa que estás en una encrucijada, te bajaste del colectivo antes, no sabes exactamente si estás a la altura, si no estás a la altura, y no ves ningún cartel. Mirá qué simple que te lo digo. Y resulta que le pedís al arcángel Uriel que te haga ver, ubicarte y saber si estás en lo correcto. Y entonces en ese instante llega una pequeña información, algo que cruza, que te dice, mira, estás en este lugar, vas hacia este lugar, ¿a dónde querés ir? Y no dudes que te vas a sentir guiado de la mano hacia el lugar correcto. Bueno, así como esto tan simple que puede ser tan complicado en una situación preocupante, o difícil o confusa, es en la vida cotidiana en todo. ¿Me conviene avanzar en esta carrera? ¿Me conviene empezarla? ¿Me conviene? ¿Este es lo que me va a conectar con mi misión de vida? ¿Esto es lo que me va a hacer sentir feliz a la larga o a la corta? ¿Esto es lo que yo voy a desarrollar y me va a hacer desarrollar mi vida de ser humano? Y no importa que sea algo frío y números, por ejemplo, que diga, bueno, a ver, ser contador, ¿me va a hacer ser feliz? Claro que sí. Si tiene que ver con tu misión de vida, claro que sí. ser médico, ser abogado, ser ingeniero, ser ama de casa. Tomo la decisión de quedarme y trabajar desde casa. Tomo la decisión de colaborar en el mundo desde donde me toque. Y esto es para los que van a empezar. ¿Qué pasa con los que ya estamos en el camino? ¿Qué pasa con los que ya hace rato que venimos remando en esta vida en la que estamos? Bueno, si te gusta, disfrutala, basta de rezongar. Y si no te gusta, cambiala. Uriel te puede ayudar a que vos puedas cambiar esa situación. Uriel, con esto vamos a trabajar muchísimo el sábado. Con ese cambio de energía, donde estamos embarrados, hacemos siempre las mismas cosas y queremos resultados diferentes. No, señor. No. Hay que hacer otras cosas para salir del resultado diferente. Hay que salir de si la olla está hirviendo y te está friendo, hay que pegar el salto antes de quedarte adormecido adentro. Cuando uno está en una situación difícil y se siente perturbado, pide ayuda. Y el rescate es inmediato. Cuando vos le pedís ayuda a los ángeles, la solución, las palabras, la fuerza, la energía llegan inmediatamente. No hace falta que vengan, no hace falta esperarlas largo tiempo. Pedís y recibís. De esto también se trata el taller, ¿no? Cómo poder conectarme con el pedir y recibir. Cómo conectarme con un pedir limpio, puro, en no enredarme en el pensamiento de que voy para acá, voy para allá, estoy confuso. No, rescatame, ayúdame, iluminame, abrime los caminos. Arcángel Uriel, sos luz de Dios. Necesito eso, necesito luz. Y esa luz necesito. La luz divina, no necesito la luz de un iluminado falso que refleja, que me hace, me confunde, que me engancho, porque ay, qué lindo que habla, ay, qué maravillas que dice, ay, qué contundente que es en el discurso, pero es como el flautista de Hamelin. Lo sigo y voy a parar al río. No. A veces hay que saber escuchar o saber darse cuenta y ver algo dentro de esa energía, de esa voz, de esa actitud, de esa fuerza, que por allí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El diablo no viene vestido de diablo, siempre viene de cordero, como para que confiemos en él. Entonces, a partir de hoy, el arcángel Uriel te va mostrando la realidad de las pequeñas cosas, y cuando descubrís tu pequeño mundo, tus pequeñas cosas, se van agrandando hacia los de los demás, y se va agrandando hacia la sociedad, y se va agrandando hacia el mundo. Pedirle la ayuda del arcángel Uriel para que ilumine nuestra familia, para que ilumine nuestra sociedad, para que ilumine nuestro país, para que ilumine nuestro continente, y así seguimos por el mundo. Hoy es un día que para Venezuela tenemos que rezar porque no haya muertes, porque no haya daño. También tenemos que rezar por el mundo entero para que llegue la luz sobre tanta oscuridad. Bueno, llegamos a eso, pero empezamos enfocando nuestro foquito, nuestro velador, ¿no? El que ilumina nuestro despertar o nuestro irnos a descansar. Y después encendemos las luces de toda la casa. Y así sucesivamente. El arcángel Uriel hace eso, ilumina el camino, el momento presente, las situaciones que te rodean, el entorno, la vida. Así que hoy vino a nosotros para llenarnos de luz, para llenarnos de fortaleza espiritual, para llenarnos de claridad, para poder respirar profundo, y cuando suelto todos esos miedos, esas angustias, esas broncas, esa preocupación, ese sentirme que no puedo. Y si querés ayudarlo con un gesto, sagrado, abrí tus manos y uní tu pulgar con tu índice. De las dos manos, unílos. Y los otros, déjalos derechitos. Este es un gesto de iluminación. Este es un gesto que te ayuda a entender, a comprender y a materializar junto con tu pensamiento la presencia de la luz, en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía. Entonces, cuando vos tenés los dedos las manos puestas en esta postura, donde quieras, sobre el regazo, donde estés apoyado en este momento. Vos estás pidiendo luz, vos estás diciéndole al universo, a tu cuerpo, a tu mente, a todo ese fluir que pasa por tus manos, por tus dedos, por tus terminales nerviosas: quiero luz, necesito luz. Y si te acostumbraste a pedirle al arcángel Uriel y hacer este gesto sagrado, todo tu ser vibra diciendo: quiero luz. Arcángel Uriel, vení a mí. Arcángel Uriel, iluminame. Y puedo desde mí transmitir esa energía alrededor. Cuando veo dos personas que están, o varias personas que están en una discusión bizantina, complicada, donde los dos desde su lugar tienen razón, pero la situación tiene mucho que ver, entonces veo que no llegan a nada. Bueno, puedo en algún lugar, en mi escritorio, donde yo esté, poner mis manos así y transmitir como con una antena receptora al arcángel Uriel para esos seres. Y pido luz en esa situación. Pido que el arcángel Uriel intervenga y les dé luz a ambos. A veces, cuando son discusiones donde los dos sienten una parte de la razón, es muy difícil que haya un final feliz, pero por lo menos puede haber un final pacífico, ¿eh? Por lo menos puede haber un final donde el otro respete: bueno, vos pensás así, yo pienso así, en algún punto podremos coincidir, en otros no. Y la cosa terminó ahí, y no que nos partamos algo en la cabeza para querer convencer al otro. Esto es lo que nos está faltando. Nos está faltando luz, nos está faltando sanación interior, nos está faltando respeto. Respeto por el sentir y el pensar del otro. Respeto por hablar con la verdad. Respeto ser honestos, ser claros, ser transparentes. No es el todo vale. Uriel te hace ver eso, Uriel te hace ver... No es lo mismo una cosa que la otra, ni es lo mismo vivir dando vueltas alrededor de una mentira. Es bueno decir: a ver, espera, yo sentí esto, esto me hizo bien, esto me ayudó, pero no está, o cambió, o se fue, ¿eh? Vamos a poner una supuesta historia de un trabajo. Yo estaba feliz en ese trabajo, me gustaba, pero se cerró la empresa, o me fui, o tengo que volver a sentir eso en otro lugar. Tengo que acomodarme y decir: no se terminó el mundo, se terminó una situación. Empieza una nueva historia. Y Uriel te puede ayudar a que ilumines el pensamiento, ilumines esa búsqueda. Lo mismo en la relación. Hay parejas que por ahí se quieren mucho y no pueden estar juntas. O se fue el amor. O hay desilusión de parte de uno de los dos. O de ambos. Bueno, Uriel te ayuda a ver esa situación, a decir: bueno, no me engancho. Yo escucho a veces personas que se quedan enganchadas en una persona que pasó efímeramente por su vida, ¿no? Y arman toda una historia de dolor y de angustia como si hubiera sido el compañero de toda su vida. Y realmente les digo, sigan adelante, superen eso, encuentren a alguien igual o mejor. En ese caso deberían encontrar a alguien mejor, porque si no siguió, si no compartió, si no avanzó, ¿por qué siempre quiero lo que no tengo? ¿Por qué no empiezo a querer lo que tengo y a mirar hacia adelante qué es lo que sí quiero tener? Uriel te muestra eso. Deja de enfocar, de permitirte que enfoques la mente en lo que ya pasó y empieza a mostrártela aquí y ahora, y va enfocando tu camino. Te va llevando la mano y te va iluminando. Iluminando, y si trae ilusión. La esperanza, el mirar hacia adelante trae esperanza. Si es en un camino, la esperanza de llegar. Si es en vacaciones, la esperanza de pasarla bien. Si es en el trabajo, la ilusión de que salgan las cosas bien y mejores. Lo que sea. A veces decís: ¿qué esperanza puedo tener si yo tenía determinado dinero y por alguna situación o determinado bien y ya no lo tengo más? Y vos decís: bueno, Dios proveerá. La luz siempre está. Lo importante es que uno está bien y que uno está vivo y que puede seguir adelante. Las pérdidas son más gravosas cuando se te llevan el alma. Las pérdidas son más dolorosas cuando te quedás sin la pérdida. Vamos a poner el ejemplo de lo que está pasando en este pueblo de Italia. El dolor, ahí hubo pérdidas de vidas, más allá de pérdidas materiales. Pero, ¿en qué se van a enfocar? En la reconstrucción. No se van a enfocar en lo que ya no tienen, sino en la reconstrucción. Y a veces en la vida lo que nos pasa es que en vez de reaccionar y reconstruir, nos metimos abajo de los escombros pretendiendo que vuelva a ser lo que ya era. Hoy viene a nosotros el Arcángel Uriel para darnos luz, para darnos claridad, para darnos esperanza, para darnos fe, para darnos alegría. Si vos tenés fe y sabés que cada tramo de la vida vas a poder avanzar, la vida cambia. Uno pierde la alegría, pierde la esperanza cuando pierde la fe. Y es tan fácil perderla, pero es mucho más fácil reencontrarla. Así que, Arcángel Uriel, rescatame, acordate. Manos abiertas, índice con pulgar, los otros dedos derechitos, y pedí al Arcángel Uriel que descienda sobre vos. Respira profundo, soltá y seguí adelante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, ¿eh? Nos vamos para Pilar, para Lucy. De Pilar, para ella viene el ángel de la fortaleza. Y él te dice: aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Esther de San Fernando, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alicia de Ituzaingó, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Romina de Belgrano, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Cristian, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Pura de Olivos, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Alicia, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Ana de Escalada, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Hortensia de Palermo, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Sergio, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, ya no estás solo. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Patricia, de Caballito, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Susana, de Vicente López, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Nelly, de Nelly o Nelcy, Nelcy me parece que es, Nelcy de Luján, El Ángel de la Paz. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y les quiero mandar desde aquí un ángel especial para mi querida Nani, que ayer fue su cumpleaños. Así que aquí va un ángel para Nani. Es el ángel del encuentro. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y también anoche, tarde, casi en el límite del 1 de septiembre, nació Guadalupe. Así que le mandamos un abrazo enorme a Anabela de Caseros, a Esther, a Catino, a toda la familia Salato y por supuesto a Bernardo, el papá y a la mamá de Guadalupe. Así que para Guada, para esta nueva integrante de nuestro equipo de la radio, es llega el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Felicidades para la familia Salato, con este nuevo integrante maravilloso. Y para todos los que van a escuchar este programa en cualquier momento, en cualquier lugar, en otro tiempo, vaya a saber cuándo, porque esto está grabado y así va a ser, aquí va, este ángel va para vos, que llegaste ahora y que estás aquí y ahora con el programa. El ángel de la templanza. Y él te dice, aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Yo los espero este próximo sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano para un encuentro con los ángeles. Un encuentro luminoso, un encuentro fuerte, un encuentro donde vas a recibir allí, primero que te llevas todo el material por escrito, pero además de eso, un trabajo para toda la vida, algo para poder materializar tus sueños, para poder avanzar en la prosperidad, para poder lograr encontrar el camino correcto, para recuperar tus sueños, para decir que sí y para terminarla. Si te voltean cuando llegas a algo por la envidia, la mala energía, si sentís que cada vez que arrancás tenés que parar, si se te pone un paredón adelante que no existía, este sábado a las 4 de la tarde vas a encontrar las herramientas para romper con eso, para encontrar el camino correcto, para saber y poder conectarte con la luz y seguir adelante, para encontrarte fuertemente con la luz de los ángeles, para sentir que la envidia va a seguir, la mala onda va a seguir, las trabas van a seguir, los vampiros energéticos chupasangre van a seguir, pero vos vas a tener herramientas para defenderte. Yo los espero. Es este sábado a las 4 de la tarde, aquí nomás, en el barrio de Belgrano, cerquita de La Redonda. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud.